dar, entre otras cosas, también hasta la suspensión por parte de la Procuraduría de Colombia del canciller Álvaro Leyva, bueno, ahora ex canciller. El caso es que el canciller actual, el canciller Luis Gilberto Murillo, anunciaba recientemente que Portugal va a imprimir los pasaportes de los colombianos. No se sabe cómo vendrá eso. Y por otra parte, también se anunciaba incluso que habrá una reducción en el precio de los pasaportes. Además, resultaría gratis para algún sector de la población. Vamos a abordar este tema para ver qué hay en realidad sobre este en particular, qué hay de fondo sobre este anuncio y qué tanto se tendrá en cuenta la población colombiana. Ricardo Marín, muy buenos días. Muy buenos días aquí en España, muy buena madrugada aquí en Bogotá, son las 2 de la madrugada. Gracias nuevamente, Jorge, por esta oportunidad de dirigirnos a toda la audiencia y, bueno, plantearle situaciones que son realmente delicadísimas, sobre todo para nosotros que estamos fuera del país. Bueno, agradecerte a ti que estás madrugando en Colombia. Por cierto, ¿cómo has encontrado el país? ¿Cuántos años hacía que no ibas a Colombia? Hombre, la última vez, eso hace más o menos, iba a cumplir 6 años de que no venía. Y como lo veo, la verdad es que estoy muy, muy, muy triste porque si hablo con 10 personas, 8 de ellas están en una desilusión, están en una zozobra penal, hablan pestes del gobierno y no hayan como dicen del país, ¿no? A mí no me está diciendo que por qué no los ayudo a irse. Bueno, la verdad es que hay situaciones muy delicadas, la política en nuestro país está. De afuera se escucha de una manera, así realmente es que se vive, de una manera incluso peor de la que se escucha afuera. Estoy muy decepcionado, bueno, estoy corroborando de todas formas lo que ya sabía, pero estamos en un gobierno en donde la gente está cada día más y más desinflada de todo lo que está pasando. Se nota un cierto hartazgo con el gobierno, lo reflejan así las encuestas y también cuando se habla con los ciudadanos que llegan hasta acá, hasta España. Y por otra parte, cierta desesperanza, también cansados de la inseguridad, cansados también de las noticias en materia de economía que no mejoran, la vida cada día es más cara. Nos dicen, por cierto, vamos a sacar un reportaje muy completo sobre este éxodo de colombianos hacia España, hacia Europa, bueno, están emigrando hacia todas partes. Yo no sé cuántos colombianos habrán salido en el último año, lo que sí está claro es que no tiene precedentes. Pero ya ese será otro tema a abordar, Ricardo. Por cierto, la semana anterior, Ricardo, las imágenes del Café Mañanero sobre el consulado de Colombia en Valencia, a raíz, desafortunadamente, de los malos servicios que se han venido prestando, se emitieron, se abordaron en el propio Congreso de Colombia. Nos alegra que las preocupaciones que recogemos en este espacio trasciendan a ese nivel en Colombia y ojalá se escuche el clamor de los colombianos. Estaba exponiendo al principio, Ricardo, de que el canciller Luis Gilberto Murillo ha anunciado novedades en torno al tema de los pasaportes. Tú que estás en Colombia y que le haces seguimiento al tema, ¿cómo ves eso de que Portugal vaya a imprimir los pasaportes? Pero si te parece, empezamos por el anuncio más reciente que ha hecho el canciller, que es el de la reducción del precio del pasaporte y también incluso que se le otorgue gratis a un sector de la población, lo que supondría una buena noticia para los colombianos, para los usuarios de los colombianos. Incluso puso fecha para poner en marcha esa medida, 3 de octubre. Y aunque él hablaba de los usuarios de los pasaportes, me pregunto si están incluidos de verdad también los colombianos residentes en el exterior. Bueno, mira, lo primero que tengo que decirle es que esas medidas ya están contempladas en la ley 1212 del año 2008. ¿Desde el año 2008? Sí, exacto, mira. Es decir, ¿no es una iniciativa de Petro como nos lo están diciendo? No, para nada. Es una cuestión que quieren, obviamente, promulgarla, lo que ya estaba hecho, como para tapar de alguna manera el problema que posiblemente se avecine por la escasez de pasaportes, aunque ya con lo hablado con Portugal y lo que están haciendo, y que tuvieron que volver a acudir a la empresa que Petro odia, y que por netamente por venganza, que no logró tumbarla cuando estuvo el alcalde de Bogotá, pues entonces han tenido que volverle a dar un poco de millones para que ella les enseñe a otros a cómo hacer los pasaportes de la forma como están haciendo. Entonces eso como que va a salir más cara al caldo que los huevos. Eso por un lado. Lo otro es que las medidas que están sacando ahorita, por ejemplo, gratuidad para algunos sectores poblacionales del pasaporte, eso ya estaba, como te digo, en el artículo 8 de la ley 1212 del 2008, que fue reformado a la vez por el artículo 83 de la ley 2136 del 2021, que es la que regula la política migratoria colombiana. Es cierto que han habido algunos detallitos que se han cambiado, pero yo ya estoy averiguando y estoy oficiando a Cancillería, porque es que ellos no pueden ir a cambiar una norma así porque así. Ellos, si van a cambiar algo de lo que dice la ley 1212, tienen que modificarla. No pueden ni siquiera hacer un decreto para cambiarla, porque no se puede hacer algún decreto. El caso es que muchas de las medidas, por eso de la gratuidad, eso ya estaba incluido. El caso, hay una cosa que es bastante curiosa, y es que agregan que el pasaporte será gratis para aquellos colombianos que se vengan de Colombia con un contrato a trabajar acá. Cosas que en lo personal me parece algo absurdo. Quien se viene a trabajar acá con un contrato es el que menos necesita que no le cobren el pasaporte. Porque necesitan los que vienen sin un trabajo, que vienen jodidos, hipotecando hasta los calzoncillos para poder llegar acá, llegan aquí bien vaciados a buscar trabajo, pero resulta que les están dando oportunidad a estas personas. Pero esto ya está contestado en la ley. Yo no podría dar ahorita mayores detalles, Jorge, porque como pasó hasta ayer, y toda esta cuestión burocrática y que la misma ley lo ordena de contestar los derechos de petición, siempre tardan unos días. Pero he estado revisando artículos que nosotros hicimos en el pasado a través de Colexpert, y confirmo que el 90% de las medidas que ahorita están promulgando ya estaban contempladas. Aquí no hay nada nuevo. Aquí lo que están haciendo es coger y cumplir lo que ya estaba escrito, que incluso en algunos casos ya estaba cumpliendo. Entonces, realmente, si vamos a decir que el gobierno está haciendo algo, mira, eso es la gratuidad, ese es un sofisma de dictación que siempre ha tenido el gobierno de Petro para decirle a la gente que todo es gratis. Y claro, como eso desgraciadamente motiva a las personas, a la ciudadanía, que más no quisiera a todos los ciudadanos que todo lo dieran gratis y no pagar incluso impuestos. Entonces, esto es un populismo, esto es una politiquería de la que ya no tiene acostumbrado este gobierno. Quiere tapar muchas otras cosas, todos los actos de corrupción que han habido, que quieren tapar sacando unas nuevas cosas. Ahorita están como el tal pedazo ese del programa TEL, tratando de decir que todo fue comprado para afectar a Petro. Y ahora están con el tal golpe de Estado, que lo están promulgando desde antes de ser presidente, de cuando estaban en campaña. Acuérdense, cuando comenzaban la campaña, estaban viendo que iba a haber fraude electoral. Y como salió electo, entonces el fraude electoral se acabó. Ahorita cada vez que hay un problemito entre el señor Petro y a todos su bandola por decir que le van a dar un golpe de Estado cuando no es blando es duro, cuando no es duro es regular, un poquito menos blando, un poquito más duro. Esto es una payasada más de este gobierno para tratar de tapar las cosas que ya está haciendo. Entonces, si todo esto es lo que precisamente tiene la gente en Colombia en un estado de incertidumbre tenaz, porque algunos medios salen a contrarrestar todas esas babosadas que están diciendo, pero el gobierno sigue afirmándolo. Entonces la gente está en un estado en que no saben realmente a quién creerle, al uno o al otro. Entonces realmente eso es muy difícil. Yo estoy muy, muy triste, muy acomplejado, porque lo que ya sabíamos en el exterior vengo a confirmarlo acá, y es realmente muy duro, muy duro. Y yo deseo cuanto antes que se acabe esta noche, este momento de dolor para nuestro país. Yo sé, yo soy consciente, yo lo he dicho muchas veces, yo he criticado anterior el gobierno. Y lo seguiré criticando y seguiré diciendo que hace falta realmente muchos cambios en nuestro país. Pero este gobierno precisamente no es el que puede dar el cambio. No tiene la autoridad moral ni ética para hacer esas cosas. Así que todas esas cosas realmente entristecen muchísimo. Ya no dan ni siquiera rabia, ya dan dolor, ya dan amargura. Es como cómo quieren jugar con la ciudadanía. Así que la verdad, Jorge, estoy muy decepcionado, más de lo que estaba antes, de este sistema que está imponiendo el señor presidente. En todo caso, Ricardo, reconozco el hecho de que haya algo previsto y al menos se cumpla esa iniciativa del año 2008. Estamos hablando que llega, ¿qué? Desde 2008, 2024, 16 años después, ¿no? Esa reducción en el precio del pasaporte, pero habrá que entonces que estar atentos si alcanza a beneficiar también a los colombianos residentes en el exterior. Cuando hablamos de reducción del precio de los pasaportes, en el gobierno anterior, en el de Duque, en el que se dice que era malo, se alcanzó a reducir el precio de 110 euros a 64 que se encuentra actualmente. Hablamos del pasaporte ordinario, ¿no? Ojalá y se logre bajar, si se habla de un 12%, pues sería significativo también. No sería igual, pero al menos yo particularmente lo valoro, cualquier beneficio para los colombianos. Pero todo parece indicar, Ricardo, entonces, que no beneficiaría a los colombianos residentes en el exterior. Vamos a confirmar, ¿no? Bueno, mira, lo primero es que la gratuidad, que hablan de los mayores de 62 años, no se va a aplicar a los colombianos en el exterior. Únicamente se va a aplicar en Colombia. Pero como te digo, ya estaba escrito en la ley 1212 del 2008. Lo que pasa es que eso fue reformado en la ley 2136 del 2021. Ya que podemos tomar más bien como referencia la ley del 2021 que la del 2008, porque fue modificado, ya que prácticamente que es invalidez y metieron esto acá. La gratuidad viene para los estratos 1 y 2 y mayores de 62 años. Yo no sé quién persona pidió en el estrato 1 y 2, que son los más vaciados en Colombia, y que tenga 62 años le vaya a por pensión para España, ¿no? Entonces, es más un populismo y más político que cualquier otra cosa. Pero a los que estamos aquí en el exterior, tengamos 62 años, y estemos más vaciados que los del estrato 1 y 2, y resulta que a nosotros no nos cobijan. Sí, llama la atención, Ricardo, perdón. Perdón, Ricardo, llama la atención que, bueno, a partir de los 62 años, ya una persona que va a emigrar o le toca salir del país a partir de los 62 años son muy pocos, ¿no? Pienso yo. En todo caso, Ricardo, como el tiempo es corto, vamos a abordar otro tema que aparece en Coles Red. Recordemos que es el portal de los colombianos en el exterior, donde se encuentra toda esta información. Hay un artículo, una publicación reciente que haces, que titula La llave que podría abrir la puerta hacia la visibilización de los colombianos en el exterior. ¿De qué se trata? A ver, se trata de la cédula de ciudadanía. En el sentido de que, de las elecciones, es decir, de que los colombianos realmente nos concienticemos, los que estamos fuera de Colombia, aparte del 1.035.000 que están inscritos para votar, y de los 136.000 de ese millón y pico que han votado en las anteriores elecciones, que nos concienticemos que tenemos que inscribir nuestra cédula de ciudadanía para cuando llegue el momento poder votar. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos consulados están pidiendo citas para inscribirla, y eso está fuera de las normas de cancillería. La cédula de ciudadanía puede inscribirse en cualquier momento, menos faltando 2 meses para las elecciones. Y pueden hacerlo sin cita previa. De hecho, los consulados móviles también lo están haciendo. Pero eso no lo informan. ¿Por qué? No sé por qué carajos, algo tan importante, no quieren informarlo. Entonces, los colombianos deben saber que su cédula de ciudadanía, su voto, es la principal herramienta para que el sistema político de nuestro país nos tenga en cuenta. Miren, al político no le importa sino los votos. Y si ellos ven en determinadas regiones, pero determinada población no vota, ellos ni llevan su campaña allá, ni tampoco hacen gestiones una vez salgan elegidos, porque van a decir, ¿para qué si ustedes no votan? Entonces, eso es lo que hay que dar conciencia, que la cédula de ciudadanía es nuestra llave para abrir las puertas y digan, aquí estamos, existimos. Yo no estoy diciendo a la gente que vote por Pedro, por María, por Carmen o por Luis, pero que primero que todo tienen que inscribir la cédula. para que luego llegue el momento, voten en blanco si quieren, que se carguen el voto, que lo rasguen, que hagan lo que quieran, pero que se le diga al Estado, mira, aquí somos 5 millones y estamos votando 1, 2 millones o 3 millones, pero no esta cuestión que da vergüenza decirlo, que en un sector como el exterior, donde habemos más de 5 millones de colombianos, únicamente han inscrito la cédula 1.034.000, y que de ese 1.034.000 únicamente votemos 136.000 o 160.000 de todos los que han pasado. Entonces, esa llave es nuestra cédula, pero hay que saberla utilizar para que abra esa puerta, y lo que hay que hacer es inscribirla. Así que nosotros lo que estamos haciendo, y eso lo estamos imaginando ya hace mucho rato, es llamar a los ciudadanos. Yo sé que hay mucha gente que está totalmente desentendida en la política, pero yo les digo, miren, la política es como la rosca. Lo único malo es estar fuera de ella. Y para participar en política no se necesita ser candidato a ninguna parte. La política la podemos ejercer todos sin necesidad de aspirar a un cargo de elección popular. Yo creo que tiene que hacer pedagogía, que la gente entienda o participamos en la política o la política no va a envolver. La política no es mala, la política es buena. Los malos son algunos desgraciados dirigentes políticos, y no lo decimos, algunos desgraciados de ellos, que pues se retira la política, y por eso el desánimo de la gente, por ahí tiene que pero saber, de todas formas, una cosa Ricardo, y otra cosa es el político. Ricardo, retomando el tema del consulado de Colombia, yo creo que en las elecciones anteriores nunca antes se había visto tanta participación de los ciudadanos en la política, incluso desde los movimientos. Principalmente el Pacto Histórico fue un movimiento que se estructuró y tuvo aquí sus líderes, y la verdad fue grande el trabajo que se hizo, pero desafortunadamente eso no se ha visto reflejado en la mejora de los servicios consulares. ¿Qué conclusión puede sacar el ciudadano cuando te escucha a ti decir esto con relación a lo que ha pasado en la comunidad valenciana? Incluso entre ellos mismos, los miembros del Pacto Histórico en la comunidad valenciana tienen una guerra a muerte, se odian, sobra la oposición. De hecho, no existe oposición acá. Cuando la gente se queja por ahí, un ciudadano, pues porque tiene una mala experiencia en el consulado, pero no existe un movimiento político de oposición aquí, ni del Centro Democrático, ni de Cambio Radical, ni del Partido Liberal, ni ninguno de estos partidos políticos. Los únicos que existen en la comunidad valenciana, y tengo entendido que prácticamente en toda España, es del Centro Democrático, ese movimiento, o la tal Colombia Humana. Pero a juzgar por esa experiencia, insisto, que lo que se ha obtenido es un abandono precisamente de los servicios consulares, y ya no se diga en otros aspectos. ¿Qué le podemos decir a esos ciudadanos que puedan hacer este tipo de conjeturas? Mira, Jorge, lo que pasa es que este tal pacto histórico, esta unión de varios partidos de izquierda, bien sabemos que es muy cierto que hay gente de izquierda, de esa ideología, que busca el progreso, que son futuristas, que son muy modernos, que son de una izquierda muy centralizada, pero muchos de ellos son de una izquierda radical tirando a comunista. Esa es la guerra en este momento. Si los que quieren el progreso están atajados por los anteriores, y como los anteriores son parte del gobierno, entonces está formando el conflicto de intereses entre ellos. Unos quieren implantar el comunismo hace 100 y pico de años, las ideas marxistas, y otros quieren realmente sacar adelante estas cosas, pero parece que es el que están ganando los primeros. Entonces hay una guerra interna. Mira, eso no es normal, eso no es solamente en Colombia. El problema de la izquierda en el mundo entero es que nunca ha podido unir criterios entre ellos mismos, y siempre han agarrado entre ellos mismos, y empiezan a dividirse, miren lo que pasó en España. ¿Dónde está izquierda unida? Ni debajo de la cama. Todo eso desapareció precisamente porque el radicalismo, ese radicalismo es detestable. No podemos venir a aplicar medidas de hace 50, 70, 100 años a una mentalidad moderna de toda nuestra juventud, que quiere el progreso realmente, que quiere el modernismo, pero hay esas presiones de la antigua izquierda radical comunista que no está dejando marchar. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Petro. Hombre, la extrema izquierda en España la ha recogido Podemos. Ahí lo hemos visto esta semana defendiendo con todo a Maduro. Sí, pero miren cómo está Podemos. El Podemos es una especie en vía de extinción nuevamente. Como para sí, bueno, la comunidad valenciana desapareció. no lograron ni un concejal. Exacto, y así muchas otras partes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Consulado de Valencia? El Consulado de Valencia no han tumbado a la cónsul, porque es que esta señora es muy allegada. Fue muy allegada a la campaña de Petro, le ayudó muchísimo al señor Petro y no quieren sacarla de ahí. Pero esta señora tiene que irse de ahí, tiene que sacarla, porque es que, miren, acaban de sacar a Rodrigo Pinzón, el cónsul de Madrid, cuando ha ocupado el primer puesto de los mejores consulados del mundo, de Colombia, donde mayores trámites se hacen, donde mayores soluciones han habido, y lo acaban de sacar con tan solo 2 años, cuando puede durar por ser de carrera diplomática 4 años, y lo acaban de sacar a una maravilla de persona, a un cónsul, a un profesional en el arte, y dejan a esta inepta que tenemos en el consulado de Valencia, que no hace sino provocar problemas y la siguen dejando. Entonces, ¿dónde está realmente el progreso? Pero Ricardo, son las cosas que uno no entiende. ¿Cómo se explica que quiten a la persona que está trabajando bien, a la que produce, la persona que presta un buen servicio, que se esfuerza? ¿Por qué? Es que parece que cuando hablaban del cambio, nunca dijeron que el cambio se iba a hacer para bien. Entonces están haciendo cambios, pero para cargarse en todo, para tirarse en todo y para dañar lo que ya estaba. Entonces, porque aquí hay muchos intereses políticos. Seguramente necesitan taparle la jeta a otros, como ya taparon a Benedetti mandándolo a la tal FAO, y a muchos otros. Necesitan taparle la jeta a alguno y lo van a mandar para el consulado de Madrid. Entonces, y así va a suceder con todos los consulados que están abriendo nuevos y las embajadas. Es para tapar, porque el gobierno sabe que hay mucha gente que sabe de sus fechorías que se hicieron en campaña. Lo sabe, la ciencia cierta. Lo dijo su propio hijo. Lo dijo el sapo este despreciable, el Benedetti, y lo han dicho muchas otras personas. Entonces, estos están haciendo lo mismo que han hecho otros gobiernos. Ese Benedetti, por allí me escribió alguien pidiéndome que abordara este tema porque ocurrió aquí en España y nosotros al menos no deberíamos permitir de que pasara desapercibido. Fue el que le dio una golpiza a su mujer, o amenazó a su mujer incluso con un cuchillo. A su mujer y a la suegra, y además tuvo que intervenir la policía y una denuncia, hay un juzgado que se ha encargado de ese caso. Es uno de los que Petro le consiente todo lo que haga y diga. Es un personaje de verdad inescrupuloso en la política. Armando Benedetti lo tenemos en el exterior, exactamente como embajador de la FAO. Ese tema ya lo abordaremos en otro momento, Ricardo. Muchas gracias por toda la información que nos has aportado. Recordemos que en tu portal, en Cores Red, brevemente, ¿qué otros artículos nos puedes recomendar? Bueno, en este momento estamos en una investigación muy delicada y es precisamente relacionada con otro escándalo que se avecina, que es el de la hija del señor Petro, que es Andrea Petro. Porque la señora, presión de su padre, manipuló al gobierno, creó una ONG, y ya hemos divulgado que la ONG es una ONG de papel. No ha hecho absolutamente nada en los 2 años que fundara. Y aparte de eso, la señora Petro se está encargando de salir por redes sociales, que tenemos los vídeos, tenemos las pruebas, y podemos que nos demanden quien quiera. Tenemos las pruebas de que la señora sale promocionando a una empresa de trámites de extranjería aquí en España, para que los ciudadanos que vengan a España vayan allá porque les cobra y es más barato. Está poniendo la imagen, el apellido de su padre, lo tiene ella, precisamente para coadyuvar con que una empresa haga dinero, y eso es promocionar la migración irregular. Nosotros estamos detrás de eso. De hecho, ella nos contestó con un poco de mentiras que vamos a ir sacando poco a poco en nuestra plataforma Colector, donde nos está negando información de los ingresos que recibe la ONG. ¿Me estás diciendo, Ricardo, que la hija del presidente está montando un negocio con las necesidades de los colombianos en el exterior? Hombre, si no lo está montando, sí lo está promocionando, porque ya le tenemos pruebas. Y en este momento, precisamente, ella nos ha negado algunas cosas que tenemos nosotros como pruebas y se las mandamos a ella. Le mostramos los videos que pueden ver en Instagram, donde ya sale y aparece el nombre de la empresa ahí, que no quiero darla obviamente porque es una empresa legalmente constituida. Pues lo que pasa es una cuestión antiética e inmoral. No puede ella promocionarla, es una forma de promocionar la inmigración irregular. Ella no puede hacer las cosas. comenzando porque hay muchos trámites que ya generan, que son gratuitos, y esta señora no tiene la más mínima idea de lo que es migración, y ahora generan después de las diásporas de todo el mundo. Pero es que lo más delicado es que esta señora no quiere decir de dónde, cómo se tiene la ONG, de dónde, cuáles son los ingresos y egresos. Y me mandan a decir que es una cuestión privada. Eso no es privado, porque los estatutos de esta ONG dicen que puede recibir subvenciones del Estado colombiano o a nivel nacional o internacional. Y ya les mandé otra vez el recurso de insistencia, y yo sé que si ya no me responden, ha tocado llevar ante los tribunales, porque esto tiene que darse a conocer, tiene que saber. Una sinvergüencería más. Es una niña totalmente, yo creo que no lo está haciendo de mala fe, porque yo no la veo realmente de mala fe, pero está haciendo unas cosas de populista, está queriendo seguir la estela de su padre, creo yo. O yo no sé si es que él tampoco la pió, como dijo, como no pió a Nicolás Petro, no lo pió, entonces salió un bandido. Por cierto, tampoco parece que la pió a él, entonces también está rebotando con cositas raras. Por cierto, esta semana, la anterior, mejor dicho, montó una histeria el presidente Gustavo Petro porque su hija se vino a Francia. Decía que hablaba del tema de exiliarse, tener que irse del país como migrante. Y claro, la hija, como tiene todas las facilidades, a los 4 días regresó otra vez. Y sí, pero usted ya regresó diciendo que era porque ella iba a defender, que ella no iba a hacerle caso a los que estaban en contra de ella. Eso fue un montaje nomás. La niña se vino de vacaciones. La niña se vino de vacaciones a pasar un mesecito acá afuera, en Europa. Estaba en Disneyland París. Cuando salió dijeron que era que se venía por las amenazas y una cantidad de cosas. Y ahora cuando yo digo, pues no, que era que ella había decidido hacerle frente a todas esas cosas. Eso es un montaje. Y de esos son los temas que se ocupa el presidente Gustavo Petro en lugar de trabajar por las necesidades de los colombianos en el país. Ricardo, muchas gracias, muy amable, y seguiremos atentos a todos estos asuntos aquí en el Café Mañanero. Vamos a recordar, por favor, la dirección del portal Coles Red. Exacto, www.colesred.com, colombianos en el exterior retornados. Igualmente les recuerdo que tenemos nuestro libro ya público, gestión migración inexistente, de una colección de libros colombianos invisibles que estamos ya circulando y que pueden adquirirlo a través de Amazon, donde contamos toda la realidad de la política migratoria colombiana, el ayer, el hoy y lo que puede pasar mañana. Así que, Jorge, muchas gracias por ayudarnos en esta causa y a todos los ciudadanos que nos escuchan y que nos colaboran con esto. Ricardo Marín, director de coresred.com, aquí en el Café Mañanero, iniciando una nueva temporada, abordando los temas de interés para la diáspora colombiana. Recording stopped. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y también, como no, daremos cuenta de la información deportiva. Hay mucho para compartir. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, banderas, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. ¡Bingo! Gran Bingo Bailable. Bingo Bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre, desde las 16 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran Bingo Bailable. Te esperamos. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina.

verano, vestida de ferragamo y la prendo en la Iguamón. Si esa la noche está perfecta, un par de babies que me llaman bien coqueta. Si esa la noche está perfecta, un par de babies que me llaman bien coqueta. Es una bandida, me tira en alita, lo único que quiere es que yo la despista. Le doy lo que pida, le pago la visa, y si ella lo quiere nos vamos a Ibiza. Me encanta, la morra se hace la santa, pero se le ve en la cama. Baby, si quiere me marca, solo llama. Eres mala, y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa, doble pay la de nata me canta. Y bien jalado nos montamos en puro carro italiano, vestida de ferragamo, y la prendo en la Iguamón. Si esa la noche está perfecta, un par de babies que me llaman bien coqueta. Si esa la noche está perfecta, un par de babies que me llaman bien coqueta. Si esa la noche está perfecta, un par de babies que me llaman bien coqueta. Para que bailen las morras, la satira acá. Salek, oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. Oye, Meni. Ey, y para que bailen las morras, la satira acá. Salek, oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. Oye, Meni. Au. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Pamela Anderson. La reconocida actriz ha dado el papel de su vida en la nueva cinta que fue estrenada el pasado fin de semana en el Festival de Venecia y se llama The Last Showgirl. No tengo nada que perder fueron las declaraciones que le dio a Gia Coppola cuando se sumó a Dave Bautista, Kiernan Shipka y Jamie Lee Curtis para este reparto de la cinta dirigida por la nieta del legendario Francis Ford Coppola y sobrina de Sofía Coppola. Y es así como la estrella de Baywatch recibió una ovación de 8 minutos en el Festival de Cine de Toronto recientemente después de haber participado en el Festival de Venecia tras el estreno de The Last Showgirl, un drama ambientado en Las Vegas que sigue a una bailarina veterana que ha trabajado durante más de 30 años y ahora debe pensar en el futuro ante el cierre de su espectáculo, presentando así un elenco que sin duda alguna interpretará las escenas del director que deben informar a las bailarinas que su histórico show cerrará permanentemente en las próximas 2 semanas, interpretando así Billie Lourd a la hija distanciada de su personaje, da una de las mejores interpretaciones en toda su carrera y se gana así el cariño del público en una de las cintas que sin duda alguna da más de qué hablar durante la próxima temporada de premios y, por qué no, siendo un resarcimiento a una de las máximas figuras de la década de los 90 ahora en el mundo del cine. Gracias, Adolfo Jiménez. No, Carlo Angulo, ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos estará acompañando en el segmento Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el segmento de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos que hablar de James Rodríguez, porque luego de su excelente actuación con la Selección Colombia, conduciendo la victoria ante la campeona del mundo y doble campeona de la Copa América, al menos de las últimas 2 ediciones, lógicamente Argentina tiene más títulos, el jugador debutará con su nuevo equipo en la Liga Española. Estamos hablando del Rayo Vallecano, que ha sorprendido para esta temporada, haciéndose con los servicios del 10 colombiano. Por cierto, también en el Rayo Vallecano va a llevar la camiseta 10, James Rodríguez. Está muy contentos en el Rayo con la actuación de James. Por ahí había alguna que otra preocupación, porque durante el partido James Rodríguez estuvo tocando la pierna en señal de que estaba lesionado, o algunos interpretaron de que estaría sufriendo alguna lesión. Pues al respecto no se conoce nada, no se ha hablado de lesión, y todo parece indicar de que James Rodríguez por fin va a poder debutar con el equipo Rayo Vallecano en su próximo encuentro. Pero antes de ir con los detalles de ese debut, Adolfo Jiménez del Río nos comparte otras noticias del deporte, por ejemplo, la Copa Davis, y algún que otro eco que ha quedado de la última jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Recuerden, la información deportiva llega a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito Iqualo Visa o Visa Iqualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Pero hay más. Recuerde que con Iqualo puedo abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, obtener microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Iqualo. Pues entramos en materia con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Arrancaron los finales de la Copa Davis aquí en la ciudad de Valencia, en la Fonteta más exactamente, y en donde Carlos Alcaraz venciendo a Tomás Machak, eso sí, se retiró por lesión, el de República Checa, le dio un triunfo 2-0, suficiente para pasar a la siguiente ronda. También vimos en acción a los italianos, unos italianos que tuvieron tremenda batalla frente a Brasil, uno Brasil que aguantó hasta cuando Italia se impuso también de manera contundente 2-0 y ya está en la siguiente ronda. Y en donde vimos tremendos encuentros fue en el enfrentamiento entre la Gran Bretaña y Finlandia, que al final se decantó a favor de los ingleses 2-1 y ya están en la siguiente ronda de esta Copa Davis. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, la Copa Davis, que se está jugando en la ciudad donde originamos el Café Mañanero y Latino Deportes. Bien, bien. Vamos a estar atentos a la evolución de este torneo. Vamos también con retomando el tema del fútbol. Luego estaremos repasando la programación de la fecha 5 de la Liga Española, donde estará debutando James Rodríguez. Pero se ha comentado mucho, luego de la jornada 8 de las eliminatorias suramericanas, la actuación del polémico portero Dibu Martínez en el compromiso donde su selección cayó 2-1 ante Colombia. Agredió a un cámara o a la cámara. Estaba muy cabreado porque había perdido. Vuelve nuevamente Argentina, en este caso el Dibu Martínez, a ser motivo de polémica. Adolfo Jiménez del Río ha recogido la nota, todo lo que se está diciendo, no solamente en Colombia, sino también en Argentina. En el día de ayer continuaron algunas reacciones importantes sobre lo que fue el partido entre Colombia y Argentina. Una Colombia que por primera vez en 19 años, dirigida por Néstor Lorenzo, se quedaba con el triunfo sobre el albiceleste 2-1. Pero todos los ojos han estado puestos a nivel mundial de un jugador, de Emiliano Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, que fue clave, eso sí recordemos, en la definición de los penaltis en la Copa América 2021. Y es que una vez finalizado el encuentro el día de anteayer, Martínez saludó a algunos jugadores colombianos, acción que un camarógrafo captó de cerca. Pero al percatarse el portero de que había un cámara enfrente, se lanzó y dio un manotazo muy fuerte al equipo, dañando la toma. Y es que esa imagen ha provocado que los fanáticos colombianos pongan el foco en la actitud del Dibu, con mensajes como "no sabe ganar ni perder". Y es que precisamente a eso también nos referimos todos los que conocemos el tema y entendemos que por más que se pierda, hay que saber perder. Y eso como que no ha aprendido todavía el Dibu Martínez, que actuó de manera grotesca, indecente, y que no es propia de un profesional del nivel que él tiene en el fútbol mundial. Sí, muy lamentable el hecho. Se ve claramente porque además lo graban las cámaras. Es una torpeza, evidentemente, agredir una cámara que le está grabando, porque todo el mundo lo va a ver. Se espera una sanción por parte de la FIFA, que no tolera este tipo de actos violentos. No se tolera la violencia bajo ningún concepto. Y bueno, vamos a escuchar a propósito de la expectativa que hay en España sobre el debut de James Rodríguez. Martín Presa, que es el presidente del Rayo Vallecano, respondía, bueno, ha comparecido en algunos medios aquí en España, muy contento, por cierto, y como no podía ser de otra forma, con la actuación de James Rodríguez en las eliminatorias, es decir, con Colombia. Acudió a una entrevista en El Larguero y se refirió a la situación del Rayo en general y en particular al caso James Rodríguez. Provoca la pérdida y a partir de ahí marca Argentina, ¿no? Pero bueno, el talento está ahí y yo creo que la gente del Rayo tiene que estar muy esperanzada, sí, con lo que se ha podido ver en este partido y medio que ha jugado, porque el primero de los dos no empezó de titular, entró tras el descanso y este de Argentina ya lo jugó entero. A mí me parece especialmente llamativo, Manu, porque es que las expectativas antes de la Copa América estaban en cero. O sea, él venía de un paso por el Sao Paulo en el que prácticamente la afición de Sao Paulo y también la crítica, la prensa, no voy a decir que venían a explicar que se había reído de ellos, pero prácticamente, o sea, estamos hablando de un paso por un club histórico brasileño en el que pensábamos que por el ritmo que se juega en Sudamérica y tal le podía venir bien. Es que prácticamente no jugó y cuando lo hizo fue a un nivel bastante inferior, y sin embargo, lo decías antes, seguramente fue el mejor jugador de la Copa América, regalando asistencias, y ahora parece que siguen en ese nivel, yo creo. Bueno, esto era lo que se decía en el programa El Larguero sobre James, y luego de su participación en la doble fecha de eliminatorias suramericanas. Es de lo que se está diciendo desde España sobre James Rodríguez. Pero ahora sí vamos a escuchar ya las declaraciones del presidente del Rayo Vallecano en ese mismo programa, El Larguero de la SER, cuando le preguntaban precisamente sobre James Rodríguez. Entonces no sabe usted cuándo, ¿no? Hombre, es un jugador más de la plantilla, está inscrito, está disponible y esperemos que cuanto antes. Bueno. Desgraciadamente, pues, no se incorporó con nosotros, creo que fue el 26 de agosto. Sí. Jugó la final, creo que fue 14, 15 de julio, y hasta esa época, pues, no se ha reincorporado a los entrenamientos. Ha ido ahora con prácticamente una semana, vamos a decir, de puesta a punto, de pretemporada, y mira, pues bueno, el primer día, pues, jugó medio tiempo, y ayer jugó un tiempo entero, y también de una forma, pues, bastante brillante. ¿Y usted el partido? Con lo cual, pues, bueno. Sí. ¿Vio el partido en directo? Sí, lo vi. Qué bien, ¿eh? Qué buen nivel. Y sobre todo que tiene, o sea, que se ha metido al país entero otra vez. Qué nivel de está mostrando, ¿no? De talento, como decían Axel y Bruno, ¿no? Hombre, es normal. Es normal que se meta al país porque, bueno, pues ha hecho una grandísima Copa América. Ten en cuenta que pierde después de empatar la final en la prórroga contra la actual campeona del mundo, como es Argentina. Y bueno, y ayer pues bate en Argentina ante su gente en Barranquilla. Estamos hablando de la campeona del mundo, que creo que era la tercera derrota que sufría en 64 partidos. Es decir, con lo cual, pues es un partido, pues es una selección ahora mismo, pues la primera además en el ranking FIFA, pues es un partido de muchísimo prestigio. Y además, pues ya esta victoria, pues se le da con una actuación determinante, un pase que es prácticamente el 90% del gol, también entra muy bien el jugador que entra desde atrás a cabecear, y un penalti, pues tirado seguramente ahora mismo contra el portero más difícil de batir. Sí, un buen para penaltis. Desde el punto de penaltis, como es el Dibu, ¿no? Pues bueno, pues es una actuación, pues es normal que tenga el país muy, muy ilusionado, y más con una Copa del Mundo que va a afrontar Colombia en 2 años, que ha sido capaz de ganar a la selección española, actual campeona de Europa, justo antes de esa competición en Inglaterra, en un amistoso. Han ganado ahora la campeona del mundo. En tiempo reglamentario no fue capaz de batirles en la Copa América, la Copa del Mundo, pues es normal pues que Colombia pues esté muy, muy ilusionado, porque ya de esa Copa América que ganaron, pues ya han pasado muchísimos años, ¿no? Bueno, ilusionados estar en Colombia y en Vallecas, que hemos estado con micrófono de la cadena esta tarde por el barrio de Vallecas, y los aficionados del Rayo están diciendo, venga, que cuando debuta, que le queremos ver. Hay ganas de ver a James, la verdad que fue una ilusión, ha sido una ilusión para el Rayo, buen fichaje. Yo espero que se eche el equipo a cuestas y el Rayo vuelva a ser el mata gigante, que siempre ha sido. James me parece un jugador impresionante, un guante impresionante, entonces yo tengo muchísima ganas de verlo. Da caché a la liga. Y como está jugando últimamente, que está en una segunda juventud, pues a tope con James. Bueno, la verdad que estamos ansiosos de verlo jugar a James Rodríguez. Que meta goles, ¿no? Que eso es lo que espera la gente. Un 10, el jugador del Real Madrid, encima viene al Rayo, hay que aprovecharle, ¿no? El balón parado, mucho juego, mucho liderazgo, y la plantilla que tiene el Rayo, pues le va a dar mucha calidad. Pues en este barrio están muy emocionados y están esperando para verle, porque es un gran jugador y ha tenido una gran carrera. Están esperanzadas toda la gente de verlo jugar y a ver cómo se desempeña, ¿no? Muchas ganas, tengo muchas ganas de ver a James. Le he visto jugar en el Madrid y siempre ha sido un jugador que me ha encantado, y tengo ganas de verle aquí con todos los vallecanos. ¿Cómo están los vallecanos, Raúl? Pues sí, así está el ambiente, el seguimiento que le han hecho a James Rodríguez en los compromisos que ha jugado con la selección Colombia. Se ve que lo tienen bastante claro. Y desde luego, hay mucha ilusión, mucha expectativa en torno al debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano. Sería entonces, atención, este lunes, ante el Osasuna, 9:00 p.m. Podría ser el debut. Falta que lo confirmen, pero ha trascendido de forma extraoficial de que debutaría con su nuevo equipo en la Liga Española, el Rayo Vallecano. Y es que la fecha número 5 de la Liga Española ya empieza este viernes, con el compromiso entre el Betis y el Leganés, partido a las 9:00 p.m. Continúa el sábado a las 2:00 p.m. 2:00 p.m. con el Mallorca-Villarreal. Partido 2:00 p.m, por cierto, el entrenador de la selección argentina, que conoce perfectamente Mallorca, se quejaba de que programaran un partido en Barranquilla 3:30 p.m, cuando él ve perfectamente que acá en España, todavía en temporada de verano, se programe a las 2:00 p.m, y las temperaturas que se encuentran en las primeras fechas son altas, que superan los 30 grados, rondan los 40 grados. Pues bien, continuando con la programación de la quinta fecha de la Liga Española, hay que decir que el Español enfrentará al Alavés a las 4:15 p.m, el Sevilla al Getafe a las 6:30, Real Sociedad Real Madrid, sábado 9:00 p.m, cerrando la jornada sabatina. La fecha 5 continúa el domingo con el partido a las 2:00 p.m. entre el Celta y el Valladolid. Y sigue con el Girona-Barcelona. Partidazo para muchos, el partido de la jornada. Y posteriormente tendremos el partido Las Palmas-Athletic de Bilbao. Palmas-Athletic de Bilbao. Hay quienes piensan que el partido Atlético de Madrid-Valencia es el partido de la fecha. No está el Valencia en su mejor momento. Y recordemos, como ya lo decíamos al principio, la fecha 5 se cerrará

mirando cosas viejas, hallé una foto. En ella se veía besando mis ojos. Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo. Después de tanto tiempo, hoy pido un poco. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Despertar amor, tiemblo de miedo. Al descubrir que solo estaba en mis sueños. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Hice mil cosas para comenzar de nuevo. Dejé de frecuentar amigos en común. Latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas todos esos temas, porque hoy es jueves. Todos sabemos lo que ocurre los jueves en este programa, porque es lo único que no cambia esta nueva temporada. Los jueves huele a despecho, huele a alcohol, huele a drama, a soledad. No importa el género, no importa el artista, lo único que importa es que duela. ¡Que duela mucho! Así que tú decides cuál es tu canción favorita de despecho, me la pides. Hablaremos hoy de Bon Jovi, que no solamente te cambia la vida a través de su música, sino que se ha convertido en un héroe sin capa al evitar que una mujer saltara de un puente en Nashville, en los Estados Unidos. Oh, que China ha creado una cama, el lecho conyugal, para fomentar que las parejas tengan el delicioso, el chukistruskis, para que nazcan más bebés. En la parte científica, resulta que los neurocientíficos descubren el pegamento de la memoria que hace que los recuerdos permanezcan toda la vida. China también presenta el primer robot tiburón ballena robótico inteligente del mundo. Elon Musk, o como dice el dictador, Elon Musk. Predice que cada hogar de Estados Unidos tendrá un robot para el 2030. Ha salido a la luz la friolera cifra que paga Kanye West a Kim Kardashian por los hijos en común.